andaluz y catalán. Siempre seré andaluz porque nací en la tierra del arte y la alegría. Siempre te llevo dentro, Andalucía. Fue triste cuando tuve que partir. Cataluña me recibió aquel día que fui como inmigrante en mi país. Pero ahora ya puedo decir que las dos son toda mi fortuna. Las adoro como al sol y a la luna. No sabría decir soy de aquí, soy de allí. De mi sur llevo sangre caliente. De mi Mediterráneo su bravura. De Barcelona admiro su hermosura. De Córdoba su influjo permanente. Que no lloren los ríos ni las fuentes. El día que me muera baile la sardana. Que me acompañe un cante por serrana. Catalán y andaluz. Qué buena gente.